Bueno, vamos a charlar con el ingeniero Guido Miramón y también con Fernando Lechea, que ellos son los responsables aquí en Olavarría de SPS. Bueno, cuéntenme un poquito qué es lo que estamos viendo acá y lo que van a desarrollar en esta jornada. Bueno, en este momento vamos a ver un plot demostrativo de sojas de la firma de SPS, de distintos grupos de madurez. Y bueno, guiados por un técnico de SPS que va a comentar las características y las virtudes de cada uno de los distintos grupos de madurez, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto hace que están ustedes trabajando acá en Olavarría con SPS? Y hace 2 años que empezamos. Ajá. Yo al principio empecé solo el año pasado y este año hicimos una sociedad con Guido. Así que daría 1 año, que estamos en sociedad hace 1 año. Y bueno, ¿y qué expectativas tienen para con esta jornada? La expectativa es muy buena, nos ha tocado un día bárbaro. Era el temor que teníamos porque, arruinaba todo, pero la verdad que muy contentos y bueno, ya estamos viendo una presencia de gente bastante importante, ya está superando nuestras expectativas, así que bien, contento. Ingeniero, ¿ha favorecido el tiempo para estos sembrados que estamos viendo o cómo ha venido el tiempo, el clima? Sí, esto en particular este ensayo prácticamente no ha tenido limitantes, sobre todo de lo que son limitantes hídricas, ha llovido bastante bien, bueno, el estado de los cultivos es muy bueno, y eso fue acompañado con un paquete tecnológico de herbicidas, fungicidas, insecticidas que hagan que estén muy lindas, ¿no es cierto? ¿Fue importante lo que se ha usado en insecticidas, en herbicidas y demás? Sí, particularmente este año hubo una presión muy importante de isoca, por lo que hubo que pulverizar los cultivos, y al ser un año húmedo también favoreció la proliferación de hongos, de enfermedades de fin de ciclo de cultivo, que fue controlado con fungicidas, ¿no es cierto? Bien, bueno, Fernando, que por ahí escuchamos algunos comentarios que dice que hay que acelerar un poco la cosecha, porque por ahí se viene un otoño llovedor y va a ser medio complicado levantar las cosechas. ¿Cómo lo ves? Sí, ese es lo que dicen, que va a venir llovedor. No sé, en esta zona creo que estamos muy bien, al contrario. No sé si nos estaría faltando un poco de agua en estos momentos. Dicen que para la zona del norte va a llover mucho, que va a estar complicado. Y sí, el tema de la cosecha va a ser todo un tema porque van a querer cosechar todo junto y no va a haber máquina y no va a haber camiones. Va a ser todo un tema el tema de la cosecha. Acá, en esta zona, no creo. Yo pienso que no. Al contrario, estamos ya pidiendo agua, diría yo. Lo importante sería que haya gasoil también, ¿no? Sí, eso también va a ser otro tema. Sí, el problema va a ser gasoil, va a ser el tema camión, va a ser todo complicado. Uh-huh. Cuando se largue a pleno las hojas, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta almacenaje, ¿no? Va a ser también un inconveniente, porque hoy por hoy, si alguno se quiere sentar a esperar un precio por el cereal, tiene que tener algún lugar donde guardarlo, ¿no? Sí, va a cumplir un rol muy importante el silo bolsa, me parece, uh-huh. Porque, bueno, si hay problemas de gasoil, si hay problemas de... que el productor tampoco ha podido vaciar los silos porque tiene el trigo, que no lo ha podido vender... Sí. El silo bolsa va a cumplir un rol fundamental, pero bueno, en algunas partes ya también cuesta conseguir silo bolsa, hay que encargarlo, reservarlo con tiempo, claro. Planificar bien la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco mucho, les deseamos suerte, éxito en esta jornada y nos vamos a seguir viendo si Dios quiere. Bueno, sí, yo quería también agradecer acá al dueño del campo que nos dio la oportunidad para presentar la soja, a Carlos Yuin, que gracias a él y gracias a SPS podemos mostrar las hojas. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, gracias.